Este programa es presentado por RIT Contenidos. Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí. Mi corazón me preguntaba por ti. Y te confieso que yo paso a paso me enamoré. No te buscaba, pero al fin te encontré. Me gusta tanto que quiero repetir. Amo lo que me hace sentir. Cuando me dices suéltate el pelo y con un beso vamos a romper el hielo para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Cuando me dices baila conmigo y que la música te diga que te quiero. Hola, buen miércoles para todos. Bienvenidos una vez más a Solo a Éxitos. Una hora compartiendo solamente éxitos en nuestro idioma. Arrancamos con Tini, esto que es Suéltate el pelo. En vivo en este miércoles 15 de julio de este 2020. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Solo Éxitos, que sigue junto a Daddy Yankee, y esto que es Bésame. Bienvenidos. Mamacita. La Bésame, bebé.

me besas, que si no me besas no sabes si te he besado. Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Rosa, rosa, rosa, me rosa. Me quemas cuando me miras así. Mi alma me congela, ya no sé ni qué decir. Dame un poquitito de lo que tienes tú, mi. Dame suavecito, dame un poco más de ti. Rózame un poquito, rózame así. Rosa suavecito, rózame aquí. Destino. Y es más difícil de noche poder quedarme dormido. Y yo no entiendo por qué no puedes estar conmigo. Sueño con que me digas te quiero, pero esperando me quedo y tú no me quieres hablar. Todo fue culpa de tu cintura y hoy entendí mi locura, la que tú no entenderás. Esta canción es lo que te pido. Nos dice Fonseca con este éxito del año 2019. Antes de 1999 sonaba Chayanne haciendo Mira Ven Ven. Estamos escuchando solo éxitos, con estos éxitos que siempre volverán a escucharse. Más volumen, por favor. Lo que suena ahora es El Canto del Loco junto a Alejandro Sanz. Volverá. Lo escuchamos aquí, en vivo, en Solo Éxitos, en este miércoles 15 de julio del 2020. Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo y lo sigo sintiendo hoy por ti.